alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy buenas noches, esto es Alto Voltaje, mi nombre es Darío Bardín, programa 91 y estoy acá para acompañarlos con mucho rock como siempre, con todos los segmentos de siempre de Alto Voltaje, donde hoy vuelve el bloque del blues. Cada 15 días vamos a tener el bloque del blues y a la otra semana el temazo en vivo, cuando no esté uno va a estar el otro. Espero que anden todos bien. Les comento dónde pueden escuchar el programa: todos los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock, los sábados a las 20 horas también por Seven Rock Radio de Estados Unidos, los domingos a las 20 horas estamos somos una Red World Team de Colombia, Y a las 23 horas estamos en Tico Zone de Costa Rica. Los lunes a las 19 horas por Templaria Radio de Uruguay. Y a las 21 horas por Urgente Radio de Ecuador. Los martes a las 20 horas por FM Schenker de acá de Argentina. Y los miércoles a las 21 horas también de Argentina por asteriscoradio.com.ar. Recuerden que nuestro Facebook es Alto Voltaje. La fanpage es Alto Voltaje LP, igual que nuestro canal de YouTube. Alto Voltaje LP, nuestro Instagram, Alto Voltaje 71. El mail donde pueden escribir las bandas para mandar su material o el que tenga ganas de escribir es altovoltaje1975@gmail.com. Y el número de WhatsApp es +549, por si escriben de otro país, 221-614-5773. Recuerden también que si quieren escuchar todos los programas en cualquier momento del día y horario, los pueden escuchar entrando a cadornarock.com/altovoltaje, van ahí y escuchan todos los programas el que tengan ganas. También lo pueden escuchar por iVoox y también los domingos a las 8 de la noche yo lo subo al Facebook de Alto Voltaje, también lo pueden escuchar ahí, pero el actual, no pueden escuchar los anteriores. Bueno, hoy vamos a tener, como siempre, el bloque de la balada, el bloque de blues, el cover, noticias, como todos los programas. Las bandas emergentes hoy van a ser de acá de Argentina las dos. Una es Neodimio y la otra es El Cabe. Ahora, para empezar, ya vamos a ir directamente a la música. Y vamos a escuchar un tema de Ronnie Romero, cantante chileno, que bueno, fue cantante de la banda Lord of Luck de España, también fue cantante de Rainbow, también trabajó un tiempo con Walter Jardino en Temple, bueno, estuvo en varias bandas haciendo varios trabajos. Así que vamos a escuchar un tema de Ronnie Romero que se llama No Smoke With You at Fire, que es un tema de Bad Company. Así que vamos. You like a book with a page turned out. You can turn from a whisper to Bueno, y seguimos. Y vamos a hablar de Kiss. Que esta noticia creo que tengo un déjà vu porque creo que ya la di 500 veces. Que es donde anuncian su último concierto. Ya lo anunciaron 20 millones de veces, más o menos, Kiss. No se va nunca. Por mí que no se vayan nunca. A mí me gustaría que queden siempre, pero bueno. Esta vez le pusieron fecha. Anunciaron en el programa de Howard Stern de Sirius XM los conciertos finales de su última gira, End of the Road, que serán dos actuaciones consecutivas en el Madison Square Garden de Nueva York los días 1 y 2 de diciembre de este año, del 2023. El guitarrista y vocalista Paul Stanley realizó el anuncio, dijo el 1 y el 2 de diciembre en el Madison Square Garden. Dijo, sí, perdimos 2 años y medio por el COVID, manifestó Paul. Ya habríamos acabado, sí, este es el final, dijo. Las entradas para estos dos conciertos salieron el 6 de marzo con una preventa de Kiss Army, mientras que la venta general empezó el viernes 10 de marzo a las 10 a.m. hora local en Estados Unidos. Dijo, cuando vienes a ver el concierto es impresionante. Añadió, es el espectáculo de más alta tecnología que existe y sin embargo es claramente un espectáculo de rock and roll. No es Las Vegas, no es algo que pierda las pelotas, por así decirlo. Es todo Kiss, solo que amplificado y subido de tono. Gene Simmons, al ser preguntado por Stern sobre si lloraría en el concierto final como había afirmado anteriormente, dijo, estoy seguro, bromeo mucho con que los hombres no hacen eso, seguro que voy a llorar como una niña de 9 años a la que le pisan el pie. Recordemos que Kiss nació en la calle 23, solo hemos tardado 50 años en ir a dar los últimos conciertos a 10 manzanas en la calle 33, que es el Madison Square Garden. La formación actual de Kiss está compuesta por los miembros originales Paul Stanley y Gene Simmons, junto con el guitarrista Tommy Thayer, que se incorporó a la banda en el 2002, y la batería está Eric Singer, que está desde el año 91. Recordemos que Kiss fue creado en 1973, Paul Stanley Simmons, el batería Peter Criss y el guitarrista S. Freslage. Bueno, vamos a ver si esta vez Kiss cumple con su palabra, porque es como dijo él, pasan años y se están por retirar, pero no se retiran nunca. Supuestamente habían venido el año pasado a Argentina por última vez y parece que ahora vuelven. Así que con Kiss nunca se sabe. Como lo dije yo antes, por mí que sigan toda la vida hasta que no les dé más, pero bueno, dijeron que ahora el 1 y el 2 de diciembre de este año se termina y vamos a ver si lo cumplen. Vamos a ver si lo cumplen. Y yo siempre dije que si lo cumplen, después no sé por qué veo que más adelante, un año después o algo, vuelven. No sé, es mi sensación. Vamos a hablar ahora de Scorpions, que van a lanzar una impactante reedición de vinilos que lucirán los colores característicos de cada disco, recorriendo toda la carrera de la banda alemana. Scorpions Colors of Rock se va a llamar esta reedición, que se pondrá a la venta el próximo 5 de mayo a través de BMG, aunque la reserva ya está disponible en la red. 12 icónicos discos de la banda de Cruz Main y compañía han sido elegidos para volver al formato vinilo con una espectacular presentación en color, incluyendo 4 álbumes que han sido remasterizados por primera vez a partir de las cintas originales. En este caso hablamos del segundo, tercer y cuarto álbum de Scorpion, Flight to the Rainbow, del año 74, In Trance, del año 75, Birkin Killer, del año 76, a los que se suma Humanity, del 2007. Como los lanzamientos remasterizados por primera vez en la historia para esta colección, que se completa con Savage Amusement, Worldwide Live, Love at the First Sting, Blackout, Animal Magnetism, Lover Drive, Tokyo Tapes y Taken by Force. Las ilustraciones originales de portada de cada álbum se traducen en el color en que se presentarán sus respectivas reediciones en vinilos, que se verán a la luz el 5 de mayo, antes de que Scorpion comience el tramo europeo de su Rock Believer World Tour. El listado completo con sus respectivos colores es Fly to the Rainbow del año 74, va a venir en vinilo violeta transparente, In Trans del 75 en vinilo transparente, Virgin Killer del 76 en vinilo azul empolvado, Taken by Force del año 77 en vinilo blanco, Tokyo Tapes del 78 en vinilo amarillo, Love Drive del 79 en vinilo rojo transparente, Animal Magnetism del año 80 en vinilo rojo, Blackout del 82 en vinilo cristalino, Love at the First Thing del año 83 en vinilo plateado, Worldwide Live del año 85 en vinilo naranja transparente, Savage Amusement del año 88 en vinilo transparente azul claro y Humanity Hour 1 del 2007 en vinilo dorado. Bueno, qué sé yo, esto se está haciendo costumbre, pero bueno, Scorpion acá hizo una... Fueron originales, porque no vi a nadie que saque así todos. Han sacado discos en colores, pero de todos colores, así como esto, parece un arco iris. No lo había visto yo. Y bueno, esto es para fanáticos, es simplemente para fanáticos. Y el que, bueno, el que tiene plata y lo pueda comprar, que lo compre nomás, porque esto... Tener estas ediciones deluxe así son hermosas. Es muy lindo, pero económicamente es muy difícil comprarlo. Así que el que pueda comprarlo y el que le gusta Scorpions, que aproveche. Por último, vamos a hablar de Stream, que han anunciado su nuevo álbum, que se llama Six, y estrenaron el tema Rise. Stream ha desvelado los detalles de su próximo disco, Six, que saldrá a la venta el 9 de junio de 2023 a través de Air Music. El primer adelanto es la canción Rise, que llega como video musical filmado por el propio Nuno Betancourt, su guitarrista. La banda está formada por Gary Cherón en voz, Nuno Betancourt en la guitarra, Pat Badger en el bajo y Kevin Figueiredo en batería. Confirmaron en 2021 que la banda estaba buscando contrato discográfico para lanzarlo. El videoclip ha sido dirigido por Betancourt y filmado en Los Ángeles. Musicalmente es agresiva, dice Cherón sobre la canción. La letra es un cuento con moraleja sobre el ascenso y la caída de la fama. Te deja seducir por ella. Una vez que estás en la cima, te destrozan y te derriban. Es la naturaleza de la bestia. Y el guitarrista Betancourt dijo que cuando Eddie Van Halen falleció, a él lo afectó mucho. Y dijo, no voy a ser yo quien ocupe el trono, pero sentí cierta responsabilidad de mantener viva la forma de tocar la guitarra. Así que se oye mucho fuego en el disco. Six está compuesto por 12 canciones, entre ellas Other Side of the Rainbow, Rebel y X-Out. Para la grabación de Six, producida por Nuno Betancourt, los miembros se reunieron en su estudio de Los Ángeles. Air Music dijo sobre el lanzamiento, esta dinámica firma al icónico cuarteto de Boston como uno de los grupos más impredecibles, innegables e inquebrantables del rock, cuyas canciones atraviesan el tejido mismo de la cultura popular. Son la rara banda cuya música ha aparecido en una saga de culto como Billy Ted, o la superproducción de Netflix, Stranger Things. Han vendido 10 millones de discos, han alcanzado el número 1 en la lista Billboard Hot 100, han llenado grandes recintos en varios continentes, han actuado en el memorable concierto homenaje a Freddie Mercury en Londres, y tienen una media mensual de más de 5 millones de oyentes en Spotify. Sin embargo, su enfoque dinámico golpea más fuerte que nunca en su oferta de 2023 de larga duración Six. Con Stream siempre hay mucha pasión y un poco de orina y vinagre, sostuvo Cherón. No competimos con nadie, pero nos esforzamos por superarnos a nosotros mismos. Hay algunos momentos en este disco en los que lo hemos conseguido. Hemos logrado mantenernos unidos después de todos estos años. Sentimos que tenemos algo que demostrar cuando subimos al escenario o al estudio. Por eso creo que algunas de estas canciones están entre las mejores que hemos escrito. Lo que creas es un disco de Stream, después de 2 o incluso 3 canciones, no lo es, afirma Betancourt. Eso vale para todos los discos que hemos hecho. Los verdaderos fans de Stream saben esperar lo inesperado. Siento que necesitamos un buen disco de rock de la vieja escuela. Y Six es definitivamente moderno, pero puedes ponerte los auriculares e ir en un viaje de arriba abajo. Es como Stream 2.0. Yo no sabía que Stream todavía estaba. Yo pensé que no existía más. Porque Stream fue una banda que metió una canción, ¿quién no recuerda? Mortal Wars, en la década del 90. Por eso fueron invitados al tributo a Freddie Mercury. Porque estaban a full con esa canción, se escuchaba en todos lados. Pero después desaparecieron. Su cantante fue cantante de Van Halen en un disco que no tuvo repercusión. Es más, por ahí hay gente que ni sabe que cantó en Van Halen, pero estuvo. Y la verdad no tenía ni noción de que Stream todavía existía. Y mucha gente se creía que al escuchar... Stream fue una banda que la escuchó mucha gente solo por esa canción, por Mortal Wars. Pero no tenían ni idea de lo que era un disco de Stream o de qué era la banda. Si era una banda de metal, de rock, de heavy, de blues. No tenían ni idea la gente. Mucha gente conocía a Stream solo por esa canción. Después, la gente que escuchamos rock sabíamos que era una banda de hard rock. Pero la mayoría de la gente, por el éxito que tuvo esa canción, conocían esa canción y a Stream no le daban ni 5 de pelota. Y bueno, después creo que se separaron y ahora han vuelto y sacaron este tema nuevo, Rise, que lo estuve escuchando y la verdad que me gustó mucho. Tiene mucha potencia, tiene mucha fuerza, tiene un sonido moderno, acostumbrado a que no escucho a Stream hace mucho, como lo escuchaba a principios del 90. Y la verdad que es un temazo. Yo creo que a la gente le va a gustar, al que le gusta el rock, el hard rock, esta canción le va a gustar. Así que vamos a escucharla. Vamos a escucharla y después veremos qué opina la gente. Así que vamos a escuchar a Stream con su nuevo tema de su nuevo disco que saldrá, que se va a llamar Six. Y vamos con el tema nuevo que es Rise. Got it! Yeah. Ok, seguimos y ahora vamos a hablar de Alice Cooper, nada más y nada menos, que confirmó el regreso de Nita Stroud a sus filas. Nita Stroud que va y vuelve, va y viene, va y viene, va y viene. Alice Cooper informó el regreso a la formación de Nita Strauss, que dejó la banda en julio de 2022 para unirse a Demi Lovato. Fue algo medio raro eso, pero bueno, la plata todo lo puede. Poco después de eso, Kane Roberts volvía a la banda. No obstante, la guitarrista nunca descartó su regreso e incluso colaboró con el grupo en una interpretación de School Out en vivo. Ahora parece que el guitarrista clásico de la etapa del grupo de los 80, Kane Roberts, está fuera de nuevo. Ha vuelto, exclama Cooper. Nita pidió una excedencia para trabajar con otra persona, algo que siempre animo a hacer a los miembros de mi banda. Me gusta que se desafíen a sí mismos y prueben cosas nuevas. Estoy agradecido a mi viejo amigo Kane Roberts por sustituirla, pero ella volverá con nosotros para la nueva gira que empieza a finales de abril. Va a ser genial tenerla de vuelta, dijo Alice Cooper. Y Nita dijo, del estudio al escenario, siempre es un inmenso honor hacer música con Alice Cooper. Estoy muy emocionada de volver a unirme a la banda en la carretera para las fechas de 2023 y así nos vemos en la carretera en abril. Que vuelva la pesadilla, dijo. Demi Lovato ha estado muy ocupada, dijo. De hecho, he visto algunas fotos de estudio con el propio Alice. Cuando llegue el momento, estaré más que emocionada de unirme a ella y a la banda en el escenario de nuevo. Nos espera un gran año, los quiero mucho, nos vemos en la carretera, dijo Nita. En abril y mayo, Alice Cooper realizará la gira The Close for Comfort Tour por Estados Unidos. En agosto se unirá a Motley Crue y Def Leppard en su The Stadium Tour. Además, también compartirá cartel con Rob Zombie, Ministry y Filter en su gira Freaks on Paradise. Nita Strauss ha grabado los últimos meses canciones como Summer Storm y The Wolf You Feed con Alisa White Glutz de Arch Enemy. También grabó el single Dead Inside con David Draiman de Disturbed. La guitarrista está dando forma a un disco en solitario al que no pondrá voz porque no es muy buena cantante, dijo ella. Por otra parte, Nita tocó para la entrada al ring de Micaela Mayer, medallista olímpica y campeona mundial de boxeo del peso superpluma de la OMB y además amiga de la guitarrista desde la adolescencia. Así que bueno, vuelve Nita Strauss a la banda de Alice Cooper. Está bien, es una muy buena guitarrista y es una buena showman también. Y le daba un toque a la banda de Alice Cooper. Así que bueno, bienvenida Anita de nuevo. Vamos a pasar a Marty Friedman, de ex guitarrista de Megadeth, que hace poquito tocó justamente con la banda. Y le abrió la puerta a tocar más conciertos con Megadeth. No los imagino necesitando, me dijo. El pasado 27 de febrero fue que en Tokio, en el concierto de Megadeth, que el virtuoso guitarrista Marty Friedman volvió a unirse a la formación liderada por Dave Mustaine, a la que perteneció en la época del álbum Rust in Peace, una experiencia sobre la que Friedman se muestra abierto a poder repetir, aunque asegura que no los imagino necesitándome. Poco después del citado concierto, Marty concedió una entrevista a Consequence en la que mostró esta disposición a repetir la experiencia en directo o en el estudio. Y dijo, sí amigo, la puerta está abierta. Creo que la puerta siempre ha estado abierta. Es solo cuestión de hacer algo que tenga sentido, que tenga significado para ellos y para mí. Por lo tanto, lo de Budokan era algo obvio, pero si surgiera algo que fuera bueno para ellos y bueno para mí, y que le añadiera valor, entonces estaría totalmente de acuerdo. Por lo que a mí respecta, Megadeth está pateando muchos traseros ahora mismo, que no los imagino necesitándome para nada, pero Budokan fue maravilloso, hay otras cosas en el futuro, mi puerta está abierta y estamos en muy buenos términos, y adoro a todos los chicos de la banda, es muy distendido, dijo. El 27 en la interpretación en directo tocaron Conduct to Extinction, Tornado of Souls, Symphony of Destruction, qué fue lo que devolvió a Friedman a la banda en Tokio, y el guitarrista recuerda la experiencia como un perfecto punto de culminación de todo lo que habíamos hecho juntos hasta ese momento. No se podría haber escrito de mejor manera para que todo saliera bien. Fue el momento perfecto, una forma muy natural y orgánica de hacerlo. También borró cualquier duda sobre la relación que mantiene con Mustaine, que siempre se dijeron que estaban peleados. Él dijo, es genial, siempre ha sido genial. Creo que si alguna vez hubo algún tipo de malentendido, fue probablemente en la mente de los fans o de la gente que lee los medios de comunicación. Charlamos de vez en cuando y siempre es muy agradable. No tenemos, tal vez en el momento en que dejé la banda podría haber habido algunos sentimientos extraños entre nosotros, pero creo que en ese momento Dave entendió por qué me fui, y en ese momento entendí por qué puse a la banda en una situación posiblemente difícil. Pero eso fue hace mucho tiempo y desde entonces no ha habido más que un contacto amistoso y normal, y de vez en cuando hablamos de algo que necesitamos que el otro comente, pero absolutamente nada más que completa cordialidad. Yo lo vi el video en YouTube, más vale que tiene un sonido feo y una imagen fea porque está grabado con celulares. La banda no sé si lo habrá grabado, espero que lo haya grabado porque estaría bueno que salga la actuación con Martin Friedman, que muchos piensan que fue el mejor guitarrista o la mejor formación de Megadeth fue con él. Y puede ser, por lo menos los mejores discos de Megadeth o los que más gustan ha estado él. Estaría bueno que vuelva a la banda. No quiero decir que se vaya algún guitarrista, pero podrían tocar con tres guitarristas tranquilamente. ¿Por qué no? Iron Maiden hizo eso y suena genial. Entonces estaría, para mí, por lo menos yo, como opinión mía, estaría genial que vuelva Martin Friedman ya como ya miembro de la banda y que se quede, y bueno, que se quede para siempre. Y si no, bueno, que toquen algunas veces en vivo estaría bueno. Pero yo creo que con lo que pasó el 27, que lo vi, que la gente estaba totalmente enloquecida por ver a Martin Friedman de nuevo con Megadeth, no sería nada raro que vuelva a la banda, y ojalá que se dé, por lo menos para mí. Así que vamos a recordar esas épocas de Megadeth y vamos a escuchar un tema de Megadeth. Así que vamos a escuchar el tema Tornado of Soul. For me to say, who's to say what's Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola gente de Alto Voltaje, hola Darío, ¿cómo va? Nosotros somos Neodimio, somos Federico Vaz en el bajo, Federico Lynch en la batería y coros y quien les habla, Rodrigo Ramos en guitarra y voz. Estamos presentando nuestro segundo disco, se llama Segunda Piel y acá dejamos dos temas. El primer tema, Canibalismo, que es nuestro single, nuestro caballito de batalla dentro de este disco. Y el segundo tema, Persiguiendo Tornados, que también ya pueden ver su video oficial de las letras, el video lyric en nuestra página de YouTube, en nuestro canal. Y bueno, obviamente que pueden escuchar toda nuestra música en todas las plataformas, en Spotify, en donde sea, en YouTube. Pueden seguirnos en todas las redes, en Facebook, en Instagram. Así que le dejamos un abrazo enorme a todo el mundo y que sea rock. More. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Bueno, y estamos en el bloque de la balada. Y hoy está nada más y nada menos que el gran Gary Moore. Muchos por ahí pensarían que yo en el bloque de la balada voy a poner Still Got the Blues. Pero no, elegí otra canción que, bueno, mucha gente la conocemos, pero no sé si hay mucha gente que la conozca. Por ahí Gary Moore es más conocida por la canción que nombré recién. La canción de hoy de la balada va a ser Always Gonna Love You, que es del disco Corridors of Power, que es el tercer álbum de estudio del guitarrista nacido en Irlanda del Norte, de blues rock y hard rock, Gary Moore, publicado en 1982 por el sello Virgin Records. Con este trabajo él se alejó un poco de las influencias del blues rock para enfocarse más en el hard rock y en el heavy metal, siendo uno de sus discos más agresivos. Obtuvo el puesto 30 en los UK Albums Charts del Reino Unido y además es el primer disco del músico en debutar en la lista Billboard 200 de los Estados Unidos en la posición 149. Además, el sencillo Don't Take Me For A Loser fue el primer éxito en el mercado estadounidense, ubicándose en el puesto 31 en la lista Mainstream Rock Track en 1983. Dentro del listado de canciones, Gary versionó el tema Wishing Well de la banda inglesa Free. Por otro lado, en 2002 el sello Virgin remasterizó el disco con tres pistas adicionales, entre ellas el tema Love Can Be A Fool Of You. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otra canción que, como dije, no sé si mucha gente la conocerá, pero es un tema espectacular donde la banda estaba conformada por Gary Moore en la voz y en la guitarra eléctrica y en los coros, por Neil Murray en el bajo, por Ian Paice en la batería, el baterista de Deep Purple, y por Tommy Eyer en los teclados. Este es un tema que a mí me parece espectacular, por eso lo elegí. Gary Moore tiene un montón de baladas buenas, pero esta es una balada de cuando él hizo un disco justamente más pesado que todos los demás que tiene, así que por eso elegí esta canción para la balada. Así que bueno, vamos a escucharla entonces. Vamos a escuchar al gran Gary Moore, que nos dejó en el año 2011, muy joven, a los 58 años. En el bloque de la balada vamos a escuchar Always Gonna Love You, del gran Gary Moore. It's not the same when I look in her eyes. The magic's not there. And when I look, I realize I'm on. not the same when I look in her eyes. The magic's not there. When I look, I realize what we could have said. I'm always gonna love you. If loving means forever, I'm always gonna want you. If loving means forever, I'm always gonna love you. If loving means forever, I'm always gonna want you. If loving means forever, I'm always gonna love you. Bloque de blues en alto voltaje. Y estamos en el bloque del blues y hoy vamos a hablar de una de las mejores voces femeninas para mí de la historia, que fue Etta James. Su nombre verdadero, James Zeta Hawkins, nació en Los Ángeles el 25 de enero de 1938 y murió el 20 de enero del 2012 en California. Fue una cantante estadounidense de género soul, jazz y rhythm and blues, considerada una de las grandes voces de la historia del rhythm and blues. Etta fue prodigiosa en su tono de voz y esto le permitió convertirse en una cantante de gospel, interpretando en el coro de su iglesia de barrio en Los Ángeles. Empezó a hacer interpretaciones en la radio a los 5 años. Bajo la tutela e instrucción del profesor James R. Hine, se trasladó a San Francisco en 1950, formando de inmediato un grupo con otras dos cantantes. Cuando tenía 14 años, presentó su primera audición con el director de orquesta Johnny Otis. A petición de su madre, Etta regresó a Los Ángeles para grabar Roll With My Henry con la banda Otis y el vocalista Richard Berry, para la compañía discográfica Mother Records. Otis llamó al trío vocal The Perches, más tarde fue el apodo de Etta. La canción Roll With My Henry llegó a los primeros puestos de las listas de éxitos en 1955. La banda se disolvió pronto y Etta siguió cantando para Mother Records durante toda la década del 50, y después en la década del 60 comenzó a trabajar con la discográfica Cheese Records de Chicago como solista. Inmediatamente su carrera alcanzó un nivel altísimo de popularidad. No solo hizo un par de dúos con su novio, el cantante líder de los Monglows, Harvey Fuqua, sino que individualmente grabó canciones como la apasionada balada All I Could Do Was Cry, alcanzando lo más alto de las listas de éxitos de R&B. Etta tuvo una vida adversa y excesiva, no conoció a su padre, su madre era prostituta y a lo largo de muchos años fue adicta a la heroína. Pese a los inconvenientes, fue una de las reinas de la música y del blues. Sentimiento es lo que no le faltó. En los momentos que llegó a superar la droga y los distintos problemas de salud que sufrió a lo largo de su carrera, obtuvo éxitos y 6 premios Grammy. Etta fue una cantante fundamental de los años 50, un momento en el que el blues rítmico trató de convertirse en rock and roll o acercarse definitivamente al jazz. Como tantas otras intérpretes, comenzó probando con el gospel en una iglesia de su barrio para ir aproximándose al blues y luego al rhythm and blues del momento. Etta en ocasiones se quejaba de que pronto será mi aniversario de plata, 25 años desde que publiqué mi primer disco y todavía no me he convertido en una superestrella. A Janis Joplin solo le llevó 2 años, decía. No era trágica, se enfurecía muchas veces y también era bastante salvaje con ella misma, pero en general llevaba los momentos malos de la vida con mucho humor, ironía y un estoicismo que la sostuvo a través del tiempo. una vida profesional y personal con tribulaciones que hubieran matado a una personalidad más débil. Su sentido de las relaciones era tan realista que recordaba a los hombres que manipularon una gran parte de su vida como alguno de los mejores maestros que una persona podría tener. Si se encontró con ellos, aprendía que iba a ser el negocio o el amor. A ETA nunca los grandes cheques se lo pusieron a su nombre. Le entregaban un Cadillac y un par de dólares y ella con eso se daba por satisfecha. Conoció cosas peores en su vida. Era una mujer de carácter y todo lo que cantaba sonaba a conocido y a verdad. Temas de siempre, el abandono, la queja y con mucho movimiento. Ella decía, no me gustan los lugares donde la gente no puede bailar. Pese a su obesidad, se movía en el escenario con convicción, aun cuando esa obesidad y su adicción a la heroína casi consiguieron sepultarla en el anonimato, hasta que en 1988 regresó con el álbum Seven You Each, que consolidó su leyenda con Mystery Lady, dedicado a Billie Holiday, de 1994, o Life, Love and the Blues, de 1998, que la mostraron como una de las grandes protagonistas del blues y soul de la segunda parte del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI, al que llegó con fuerzas renovadas. En la errática carrera de Etta James, llegó a cantar con los Rolling Stones y Mick Jagger dice imitarla en sus poses y maquillajes. Beyoncé la interpretó y Adele, a los 13 años, compró un disco de Etta James y fue la que la llevó a cantar. Para Etta, la vida y la canción sucedieron a través de un compromiso salvaje, a menudo desesperado, que incluía violencia, droga, adicción, robo a mano armada y comportamiento altamente caprichoso. Contó con inmejorable hambre emocional y un dolor que puede llegar a helar la piel del oyente. La ferocidad de su voz recuerda a un niño salvaje. Y sobre todo, fue una mujer que constantemente vivía relaciones tóxicas. Lo que queda a ella son sus discos y un artista que luchó enrabietada contra la industria y la sociedad que sistemáticamente la discriminaban. Así que bueno, eso fue más o menos un pequeño resumen de la vida de esta gran artista que fue Etta James. Así que acá en el bloque de blues vamos a escucharla con dos temas. El primero, I Sign the Blues, y el segundo, I Raided Good Blind. Así que en el bloque de blues vamos a escuchar a la gran Etta James. Thank you. fate. Most of all, I just don't wanna be free, no. More to life than a living, so I'll otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Y seguimos y estamos en el bloque del cover. Hoy tenemos una canción viejita del año 65, como es California Dreaming, que es una canción de Mamas and the Papas, que fue escrita en el año 63 por John Phillips y Michelle Phillips mientras vivían en Nueva York, inspirada en la nostalgia de Michelle por California. En ese entonces los Phillips eran miembros del grupo Folk New Journeyman, y se considera que es una de las canciones más representativas de los años 60. Ganaron el primer contrato con la productora después de haber sido presentados por el cantante Barry McGuire. De Mamas and the Papas grabaron su propia versión, que se publicó en 1965. Nunca llegó a número 1, pero se mantuvo 17 semanas en los primeros puestos. Y fue la primera canción y el primer gran éxito del grupo. Este tema fue versionado por muchos grupos, entre ellos José Feliciano, The Carpenters, Bobby Womack, Melanie Safka, George Benson, John Phillips como solista y, por supuesto, el que va a ser el grupo que vamos a pasar hoy del cover, que son los Beach Boys, que sacaron esta canción en su disco Made in USA, que fue del año 1986. Si el que prestó atención y el que miró la serie Stranger Things, que pasa mucha música vieja de nuestra época y más vieja, si le prestó atención a la temporada 4, cuando empieza la temporada 4, de fondo está sonando esta versión que vamos a escuchar ahora, la de los Beach Boys, que es una canción parecida, o sea, es parecida, no hicieron grandes cambios, pero tiene un sonido mucho más modernoso, por supuesto. Aunque el que la escucha por ahí dice, bueno, tiene un sonido moderno de ahora o de hace un par de años, y no, es del año 86, pero tiene un gran sonido. Y para mí es una gran canción, la original, y también la que hicieron los Beach Boys como cover. Así que bueno, no hay mucho más para decir, así que acá en el bloque del cover vamos a escuchar a los Beach Boys con California Dreams, en el bloque del cover, la canción de The Mamas and the Papas. Vamos. All the leaves are brown, leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day, yeah. I'd be safe and warm if I was in L.A. I pretend to pray. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿qué tal, amigos de Alto Voltaje? Por acá Fabián de El Cabe en la próxima estación. Las dos canciones que vamos a escuchar a continuación son Estrella y Por el Agua, un disco que acaba de ver la luz en este año 2023. Un saludo para todos y que sea rock. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. destruye en pedazos. Con guerra y ambición crece nuestro odio. Nuestra necesidad este día va a llegar. Tener que luchar por el agua, por comer, por cagar, a machetazos andarás. Mientras yo descanse en una guarida perdida por ahí, desde la alcantarilla. Cuando estoy bien, siento que hay salvación. Llenando de anticipo por generaciones futuras. Sangre de nuestra sangre, ¿qué les espera? ¿Qué les quedará? ¿Qué les quedará? ¿Qué les quedará? Bueno, ahora besame, nena, otra vez. Por la autopista el placer acabó y otra vez. Abre sus piernas y siente el amor. Ella entrega su calor, él lo puede ver. Es solo un segundo al entrar, entrar en contacto. Contacto con vos, con tu piel. Mente desequilibrada, ojos color miel. Puñado impulsivo de amor y dolor. Que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bueno, y este es el bloque del super clásico, donde pasamos una canción que, a consideración mía, de mucha gente por ahí también, más que un clásico, es un super clásico. Y hoy le toca a The Hollies con la canción Long Cool Woman in a Black Dress, que quiere decir algo así como mujer larga y fresca con un vestido negro. Es una canción escrita por Alan Clark, Roger Cook y Roger Greenaway, e interpretada por el grupo de rock británico, apareciendo originalmente en el álbum Distant Light. Fue lanzado como sencillo el 17 de abril de 1972 en el Reino Unido, vendiendo 2 millones de copias en todo el mundo, incluyendo 1,5 millones en los Estados Unidos. Alcanzó el número 2 en el Billboard Hot 100 en septiembre de 1972, durante 2 semanas, detrás de Along Again de Gilbert O'Sullivan, y Billboard la clasificó como la canción número 24 en el año 72. El día que se grabó esta canción, el productor del grupo, Ron Richards, estaba enfermo y como resultado la canción fue producida por el grupo. La canción es diferente de la mayoría de las otras canciones de The Hollies, en que no hay armonías vocales de tres partes, y la canción presenta la guitarra principal y el trabajo vocal de Alan Clark. A su regreso, Ron Richards mezcló la grabación. La canción fue escrita inicialmente en el estilo country rockabilly de Jerry Reed, y luego adoptó durante la grabación al estilo swamp rock de Creedence Clearwater Revival. En términos de estilo vocal, rítmico y melódico, Clark imitó el estilo vocal de John Fogerty, que estaba basado en la canción de Creedence Green River. Según Clark, la canción fue escrita en unos 5 minutos. La revista estadounidense de negocios musicales Cashbox dijo sobre la canción: "Rockeando en la tradición de Creedence y de Rex, los Hollies en su punto más comercial desde He Ain't Heavy". La similitud con Creedence Clearwater Revival era que no se pierde en el cantante principal de ese grupo, John Fogerty. Opinaba que la canción estaba demasiado cerca de su sonido característico y demandó a los Hollies por el tema. La demanda se resolvió fuera de los tribunales por una suma de dinero no revelada. En el Reino Unido natal de The Hollies, la canción fue solo un éxito modesto, alcanzando el puesto 32 en las listas. Sin embargo, fue un éxito en los Estados Unidos, alcanzando el número 2 durante 2 semanas, lo que convirtió en el sencillo más alto en las listas de éxitos del grupo en los Estados Unidos. Encabezó las listas de Sudáfrica y también alcanzó el número 2 en Australia y Nueva Zelanda. Para ese momento, Clark había dejado la banda, pero siente que no fue desafortunado, ya que había coescrito la canción. Clark se reincorporó a los Hollies en verano del año 1973, en parte debido al éxito de la canción. Así que bueno, vamos a escucharla, vamos a escuchar acá en Alto Voltaje, en el bloque este del super clásico, la canción de The Hollies, Long Cool Woman in a Black Dress. Saturday night, I was downtown. sea dueño de vos y el odio se metió en tu habitación. Un segundo sin poder pensar y lo que hiciste ya no vuelve atrás. Bueno, y estamos en el último bloque de Alto Voltaje, muriéndonos de calor como todos estos días. La ola de calor no se va, es una cosa increíble. Para el que me está escuchando en otro país, yo estoy en Ensenada, provincia de Buenos Aires, y hace todos los días 38 grados, 40, no se puede estar, no se puede vivir, no se puede respirar acá. Y eso que estamos en marzo, estoy esperando urgente que por favor venga un viento sur y que venga un viento huracanado y tire toda la miércoles y que venga el frío, por favor, porque no, esto no se aguanta más. Hacer el programa también es insoportable porque transpiras como loco y no se puede estar acá. Pero bueno, hay que bancársela un par de días más, no queda otra. Les recuerdo como siempre que todos los programas de Alto Voltaje lo pueden escuchar en Cadorna Rock. Van a cadornarock.com/altovoltaje. Y pueden escuchar cualquiera de los programas de Alto Voltaje, desde el número 1 hasta este que es el número 91, que se sube, siempre subo los programas después de que salen las radios. Cuando termina los programas en cada radio de la que estoy, ahí se sube a Cadorna. A veces por ahí me atraso uno o dos programas, pero después los subo todos juntos. Así que están casi todos ahí. Así que todas las bandas emergentes que pasaron por ahí, si quieren compartir en el programa que tuvieron, estaría buenísimo. Recordarle que estamos todos los viernes a las 20 horas por Cadena Rock, los sábados también a las 20 horas por Seven Rock Radio, los domingos a las 20 horas por Somos Una Red World Team de Colombia, a las 23 horas por Tico Som de Costa Rica, los lunes a las 19 horas por Templaria Radio de Uruguay y a las 21 horas por Urgente Radio de Ecuador, los martes a las 20 horas por FM Schenker, la radio de Misiones en Argentina, y los miércoles por asteriscoradio.com.ar de la provincia de Buenos Aires. Si quieren seguir nuestras redes, el Facebook es Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, igual que nuestro canal de YouTube, donde están subidas todas las entrevistas que hemos hecho. Vamos a ver si salen algunas más. Alto Voltaje LP también. En Instagram, si nos quieren seguir, es Alto Voltaje 71. El mail altovoltaje1975@gmail.com para las bandas que quieran mandar su material, o pueden escribir al WhatsApp 221-614-5773 para el que escribe de afuera de Argentina. Tienen que poner primero más 549. También pueden escuchar todos los programas por iVoox y por nuestro Facebook de Alto Voltaje. Los domingos a las 8 de la noche se sube también el programa y lo pueden escuchar por Facebook. Le quiero agradecer a El Cabe y a Neodimio, que fueron las bandas que estuvieron hoy, que pasaron hoy por el programa. Dos bandas que suenan muy bien, muy lindo. Escúchenla, síganla. En realidad, a todas las bandas que nosotros pasamos, siempre decimos que la sigan, que le den bolilla, que le den me gusta en sus redes sociales, que la sigan en Instagram, que la sigan en YouTube, que se suscriban a su canal de YouTube, que les pongan comentarios. Todo a ellos les sirve y ellos son los que hacen que el rock siga vivo. El rock, el hard rock, el metal, el blues, el punk y todo lo que pasamos acá en Alto Voltaje. Espero que todos hayan tenido una buena semana y que tengan una buena semana a partir de hoy que sale el programa. Acá estamos en Argentina medios perturbados, se están viviendo momentos medios raros. Pero bueno, no es un programa, este no es un programa que hable de esas cosas, acá hablamos de música. Pero bueno, no se la está pasando muy bien y esperemos que todo esto mejore, porque si no se va a pudrir todo. Es lo único que voy a decir. Y ahora nos vamos a ir y nos vamos a encontrar, si Dios quiere, la semana próxima. Como siempre, un saludo para todos mis amigos. Siempre hay muchos que me ayudan con cosas del programa, por ahí a conseguir notas o me consiguen música o me pasan música que yo por ahí no conozco. Vamos a tener por ahí la semana que viene o la otra ya un segmento nuevo donde vamos a pasar una banda nueva internacional, porque nacional y de acá de Latinoamérica tenemos el bloque de bandas emergentes. Entonces vamos a pasar una banda internacional que sea nueva, de rock, de metal, de todo lo que se escucha acá. Y para eso, bueno, tuve la ayuda de un amigo que me consigue bandas, que por ahí me dice, mirá, escuchate esto, que por ahí yo no lo conozco. Entonces, bueno, vamos a hacer ese segmento para conocer bandas nuevas. Por ahí lo hagamos una vez cada 15 días, si no me entran todos los bloques en las dos horas de programa que tenemos. Y bueno, ya está, estoy cansado, me voy, hace calor, así que nos encontraremos la próxima semana. Mi nombre es Darío Bardín, los saludo y nos vamos con un tema de Van Halen. Nos retiramos con Van Halen con el tema Unchained y, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Chau. these faces say.